Es momento de conocer a nuestro invitado. El Grupo Ensamble Nacional de Danza es una entidad adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ahora se integra también con una de las iniciativas del municipio capitalino Casa Somos. A continuación, Alex Mora y la entrevista junto a Bolívar Anchaluisa. Adelante. Bien, estamos acá para nuestro noticiero Zona Cultura, el noticiero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya en su espacio de entrevistas y vamos a tener acá precisamente un invitado que nos va a contar de sus proyectos, de los últimos proyectos que realiza también con el grupo al que representa y también ese nexo que tiene acá con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, los eventos que se vienen ya en el inicio de este año en cuanto a febrero, en cuanto a enero, y el trabajo que se va a realizar. Nos acompaña Bolívar Anchaluisa, él pertenece a Ensamble Nacional de Danza, entidad adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte también de Casa Somos de la Administración La Mariscal del municipio de Quito. Bolívar, le damos la más cordial bienvenida acá a nuestros micrófonos. Queríamos que nos cuente precisamente qué es esto de lo que ustedes representan, el trabajo que están realizando y los eventos que se nos vienen. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es grato estar nuevamente por aquí y tener nuevas noticias de lo que es el Ensamble Nacional de Danza, en el cual en este año inicia un proceso de creación, en el cual también inicia un proceso de formación. Esto está dirigido a mujeres que van desde los 15 años en adelante para poder llegar a solidificar este proceso que nosotros lo hemos llamado y propuesta propia de antropología de la danza que tiene el Ensamble Nacional de Danza y ya lo viene desarrollando alrededor de 11 años. Bien. Aquí en Ecuador. Y ha sido así gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que ha logrado mantenerse durante este tiempo, ¿no? Como un grupo independiente que forma parte de diferentes espacios. En esta ocasión también estamos desarrollándonos como un taller permanente de la Administración La Mariscal en Casa Somos, que queda ubicado en el Parque Elegido. ¿Cómo es el trabajo precisamente con Casa Somos? ¿Ustedes coordinaron con ellos? ¿Cómo es el aspecto del trabajo y a la coordinación? Creemos que una de las mejores formas de que las instituciones se vayan comuniendo y entendiendo que el arte es un elemento que te ayuda a crear lenguajes que unen. En esta ocasión en Casa Somos tenemos el espacio como la base de operaciones del Ensamble Nacional de Danza en el horario de 18 horas a 20 horas, para realizar todo este tipo de creaciones. Venimos de ahí ya trabajando alrededor de 3 meses, en los cuales pudimos realizar una propuesta para el evento internacional que hubo aquí de los osos a nivel mundial. Fue un evento de los andinos que hubo aquí, entonces realizamos una propuesta que lo realizamos en espacio abierto y realmente quedó muy hermoso. Se lo realizó aquí en la Plaza de los Presidentes, en la Jorge Washington y Amazonas. Entonces decidimos continuar con el trabajo ya ahí también. Y como te digo, aquí trabajando también en la Casa de la Cultura, con la Casa de la Cultura, para lo que es la difusión también cultural por medio de la danza. Cuéntenos, Bolívar, ¿cómo ha sido ese trabajo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Mira, podemos hablar que desde el 2006... ya porque vamos a cumplir 11 años con este, sería 12 años, ya 2018, yo todavía me mantenía en el 2017. La Casa de la Cultura fue la primera entidad en la que creyó en el trabajo y la propuesta que tenía el ensamble. Empezamos, rápidamente empezamos con un grupo de personas adultas, que igual fue mujeres, y se ha mantenido, ¿no?, con este matiz de ser solo mujeres. Y de ahí nosotros la propuesta la empezamos a basar y buscar temas que vayan con esto. Entonces ahí nació un trabajo que se llama el APU, que habla acerca de los levantamientos indígenas de 1990, conocido el levantamiento de Nitirayme, donde hay una posición muy fuerte de la mujer. Yeah. Entonces quisimos, con este trabajo, pusimos ya el primer proceso de entendimientos de por qué el ensamble es solo de mujeres en esta obra. Y de ahí ha venido realizándose en los espacios de la Casa de la Cultura, se han realizado los estrenos de estas obras, por ejemplo, ha sido en el Teatro Nacional, en la Demetrio, en el Prometeo, en el Portón de la Casa de la Cultura, y a donde la Casa de la Cultura nos ha enviado como representantes de aquí de la sede nacional en especial. Hemos viajado por varias provincias del país, que ha tenido gran acogida a las diferentes propuestas que tenemos, como es de Napu, tenemos de La Insaciable Vergüenza, que habla acerca de la de los desaparecidos, ¿no? Y la desaparición exactamente de Gustavo Garzón en el gobierno de León Febres Cordero. Eso también, como caso específico, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros vamos tomando así diferentes temas y los vamos volviendo. Entonces ahora tenemos, también hicimos el homenaje a la rocola. O sea, que es un ritmo que todos lo conocen y como decíamos en algún momento, para todos se les vuelve vergonzante porque solo cuando estás en la bebida lo escuchas y lo cantas. Pero con la danza contemporánea, con la propuesta que nosotros hacemos, es como una fusión. Le dimos un matiz, y es muy, muy, muy aceptado, ¿no? También ahora estamos trabajando ya en una propuesta que es Solo Cenizas Hallarás, escrita por Raúl Pérez Torres. Sí, que es una obra que lo leí yo cuando tenía 16 años, ¿no? Hablamos ya alrededor de 21 años de atrás. Entonces, ¿cómo nació esta idea? ¿Quién la idealizó? Solo Cenizas Hallarás lo vamos a estrenar este mes de febrero, finales de febrero. Lo vamos a realizar aquí en los espacios igual de la Casa de la Cultura. Nace a través de, este libro lo leí hace 16 años y en una tertulia con algunos compañeros. Vimos que también se había sido teatralizada esta obra, ¿sí? Pero faltaba, nosotros el elemento de la danza también podemos, queríamos hacerlo también en la danza, ¿no? Claro. Y qué más que hacerlo con el Ensamble Nacional de Danza, desde la propuesta, ¿no? Que nosotros lo vemos, desde cambiando un poco las visiones normales, ¿no? Porque hay momentos en que si no existe el varón, dicen que quita mucha fuerza también al elemento de que solo sean participar las mujeres. Lo cual yo lo he negado, ¿no? Quito el tema de la dualidad, donde nos complementamos como hombre y mujer. Pero también sí podemos llegar a crear cosas que tengan la misma fuerza, el mismo impacto, como que estuviéramos trabajando en la dualidad. Es eso, porque es eso. Entonces hoy por hoy estamos primero. Este año estamos planificando sacar el Solo Cenizas Hallarás, lo que es entre Yarabís, que vamos a hablar solo del tema del Yarabí. Estamos también con algún proyecto que se nos quedó rezagado el año anterior, que es el Quetzato. Esas serían las tres obras que estaríamos planificando para este año. Y entendiendo que nosotros, la formación que se les da a las chicas es danza clásica, contemporánea y danza andina. Nosotros les damos las tres danzas y de ahí vamos creando el lenguaje que nos permite comunicarnos. ¿Cómo ven precisamente la participación de los chicos, cuando se integran, cuando empiezan con ustedes? ¿Cómo ven ese, existe ese afán, ese gusto precisamente por este arte de la danza también? La danza, como cualquier arte, como cualquier profesión, te exige tiempo, te exige dedicación y te exige responsabilidad. Las chicas, como les digo, ensayan de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche, más las presentaciones que tienen a veces los fines de semana. El arte te exige mucho más, yo digo, que las profesiones. Dar algo más, ¿no? Claro. Entonces, ellas, las que están ahora, tienen esa responsabilidad, porque aparte de eso, muchas de ellas son madres de familia, estudiantes. Tengo gente que estudia en la Central, estudia sociología, antropología. Tengo gente que está en la Politécnica, que estudia ingeniería química. Y tú sabes que algunas de ellas duermen 2-3 horas diarias. Claro. Porque llegan de sus casas, llegan de los ensayos, salen de la Politécnica o de la universidad directo a los ensayos, como de los colegios también. Van a sus casas un momento y regresan en la noche a seguir haciendo deberes. Claro, a complementar con los trabajos. Con los trabajos, exactamente. Y con eso se tiene una formación de carácter también. Y eso es lo que ha ayudado a que se mantengan y a que la propuesta vaya teniendo solidez a través de los años. Son 12 años que he venido trabajando esa propuesta, que al principio como que era no muy entendida. No, o sea, no se entendía el tema hacia dónde iban. Así, porque teníamos que ir probando muchas cosas, ¿no? Claro. Ha sido 12 años en el cual ahora la propuesta ya está madura. Y a través de esa propuesta hemos podido realizar trabajos con agrupaciones también que nos han pedido, ¿saben qué? Me gusta la propuesta que ustedes tienen, yo tengo estos temas, voy a lanzar mi disco, voy a hacer esta obra, y necesito que ustedes me ayuden haciendo, con su lenguaje, me ayuden hablando de lo que yo quiero decir en los temas o lo que yo quiero hacer, ¿no? por lo que ustedes hacen, la propuesta de un grupo, de una persona, ¿no? Claro, o sea, hemos tenido lanzamientos de discos. De hecho, estamos ya próximos a también... algo que es bueno hablar es que el ensamble ha contado con mucha gente que ha colaborado musicalmente. Yeah. Entonces, ha sido... Porque les ha gustado, han visto la propuesta y les ha gustado. Han dicho, ven, sabes que yo tengo estos temas que se los puede trabajar. Claro. Por eso, de hecho, hemos trabajado con Abdullah Arellano, hemos trabajado con Hugo Cabezas, que hacen un tipo de música contemporánea, con el mismo David West, que hizo un trabajo que lo llamamos nosotros Entre Cucos y Diablos, que eran unos unipersonales. Fue una construcción sonora, más que tener un corazón, fueron construcciones sonoras en las cuales se bailaba. Claro. Y se lo realizó aquí en el Teatro Nacional. Y, o sea, ver este tipo de propuestas que no se alejan del entendimiento popular, como lo podría decir, ¿no? Sí, de que sea muy asimilable para la gente, claro, pero sí tiene un nivel más alto y que conlleva el movimiento, no solo desde la cuadratura de la danza, donde los cuerpos tienen que tener una sola línea o ser igualitos, sino que desde lo cotidiano también entender que nuestros cuerpos están hechos para bailar, están hechos para el movimiento. Por eso es que el lema del ensamble es la vida en movimiento. Bolívar, ¿cómo puede un grupo o una persona incluirse donde ustedes, el buscarlos, cómo los puede encontrar? Bueno, nosotros nos encuentran a partir de este 15 de enero, que retomamos ya las clases y todo, en Casa Somos de la Administración La Mariscal, de 18 a 20 horas, de lunes a viernes. Hay al WhatsApp, al número de teléfono que nosotros ponemos, que es el 09-99-86-08-52, o al correo, que es creativacultural@gmail.com. Nos ubican y directamente, no es necesario que tengan conocimiento, porque formamos para una propuesta, nosotros formamos. Yeah. Entonces, no es necesario que tengan conocimiento previo, pero sí que se comprometan a todo lo que es el ensamble, que es un universo. Claro, dedicación. Sí, es un universo en el cual se va creando a través de los círculos. Perfecto, queríamos nada más cerrar esta nota agradeciéndole mucho el espacio que nos ha dedicado acá también Bolívar, con la invitación para este proyecto que tienen ustedes también ya en este arranque de enero. Claro, nosotros invitarles a que vengan desde este día lunes 15 de enero del 2018, para no olvidarnos que te ha pasado. Claro. Aquí a Casa Somos de la Administración La Mariscal, es diagonal al Hilton Colón, es por las canchas de boli del Parque Elegido, en el sector de la Patria y 10 de Agosto, más o menos, que estamos nosotros ubicados. Ese era el ex centro de formación artesanal, o de promoción artesanal. Entonces, estamos ahí en Casa Somos, les esperamos con ropa cómoda para empezar con los ensayos, porque no son audiciones, porque nosotros estamos formando para un proceso. Claro. Y los procesos son los que te van dando y mejorando también, y explotando lo que es para nosotros. El cuerpo es como una plastilina, y vos eres el que le vas dando la forma, y vos eres el que le vas ubicando, y vas en base a las coreografías vas sabiendo dónde van a ubicarse y funciona. Perfecto, estuvo con nosotros aquí en Zona Cultura Bolívar Ancha Luisa, del Ensamble Nacional de Danza.